Hoy tuvimos una reunión con la ministra del Deporte, en conjunto con la diputada Camila Flores, y el CORE Percy Marín y la concejala Mónica Neira, concretando una reunión muy positiva, donde vamos a tener el apoyo de tener el desarrollo y apoyar todo lo que sea en la gestión de un nuevo autódromo para la región de Valparaíso.